El director del Centro de Estudio de Corea del Instituto de Asuntos del Extremo Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia tuvo una entrevista con la agencia RIA Novosti en fecha reciente y criticó a Park Geun-hye de Sur Corea por obedecer en su política exterior a la formación del cerco contra China de la administración norteamericana. Él comentó que, debido al problema de ubicación del SAT, sufrieron un golpe hasta las relaciones económicas entre China y Sur Corea, para no hablar de las políticas, y que la primera empezó a castigar a la segunda.